la buena, me están llegando. La plata la estoy gastando. Oh, babies, me están llamando. Me la sigo buscando. La buena, me están llegando. La plata la estoy gastando. Oh, babies, me están llamando. Me la sigo buscando. Para que la cuide como mi pistola. Ella se cansó de estar sola. Yo soy un peligroso. Yo salí del pozo. No voy a perder la fe. Ya la vida ya le gané. Te lo pasé yo, te lo pasé yo.